levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo para que por bueno, mismo... Y como dicen en la tele, sin solución de continuidad, que no sé qué carajo quiere decir eso. Me parece que es una pedorrada como muchas de las que pasan en la tele hoy, lunes 4 de agosto. Y continuamos después de un par de semanitas que no estuvimos en el aire con este Che Compañero, programa emblemático de FM La Mosca 93.5 desde la ciudad de Avellaneda. Hay un teléfono al cual te podés comunicar, que es el 5433-3607. Me parece que vamos a tener que cambiar las voces. Sí. ¿No? Sí, habría... Habría que cambiar las voces. Tendríamos que traer una Mariana... Una Susana. Pero bueno, acá estamos, Javier y Andrés y Javier, el burro siempre adelante para que no se espante, dijo un amigo cordobés. Igual, de todas maneras, quería hacer la corrección que el lunes pasado no salió Che Compañero, pero el anterior sí salió al aire. Sí. Y aclararles que es porque esperamos que, si bien nos escuchan peor por las gripes, mocos y distintas cosas, estuvimos poniendo a prueba y acomodando los micrófonos nuevos que la radio está teniendo, porque hay que reconocer y festejar el crecimiento de la radio. Crecimiento que va a poder seguir sosteniéndose si el sábado se acercan a participar de la peña. No, decí la voz. Es que no me acuerdo. Sábado 9 de agosto, 22 horas. Centro Cultural Manuel Suárez, Hipólito Yrigoyen, 1625 o 1630. Yo a veces digo 1627 para andar promediando un poco. Y bueno, a partir de las 10 de la noche van a encontrarse con amigos, compañeros, va a haber buffet popular para tomarse una cervecita, unos choripanes si se logran hacer, si no va a haber empanadas, pizza, vino, cerveza, gaseosas para los más pequeños. Y como bien decía Javier en el programa anterior, también va a haber clavos para que nadie se quede sin chupar nada. Bueno, el último programa habíamos estado hablando del proceso de Nicaragua y fue prácticamente un especial de Nicaragua. Y si los tiempos dan, vamos a leer un breve escrito de Julio Cortázar sobre y cómo manejaron los medios las noticias en Nicaragua. Y esto viene a cuenta de una acusación que hoy, vamos a ligar esto con lo que después, si nos da el tiempo, vamos a hablar de Nicaragua. Una acusación que hizo Israel contra una corresponsal de la televisión española en Gaza. La vocera de la embajada de Israel acusó a una periodista española de ser portavoz de Hamas. Y un comunicado que sacó una agencia de periodistas dice: Israel arremete contra la corresponsal de televisión española en Gaza, a la que acusa de actuar como correa de transmisión de los mensajes, cifras, imágenes y datos de Hamas, dice la vocera de la embajada israelí en un comunicado en Facebook de la portavoz de dicho país en España. Yolanda Álvarez, corresponsal de la televisión española, es la atacada. Dice: hasta este momento la dirección de los informativos de la cadena pública no han intervenido en defensa de su trabajador, que está recibiendo en las redes sociales el apoyo de sus compañeros de dentro y fuera de la televisión española. Especialmente significativos han sido los emitidos por los especialistas en información internacional como Felipe Sahagún, o de corresponsales de guerra como Ramón Lobo. Yolanda Álvarez ha sido presionada por la dirección de los informativos para que saliera de Gaza en el cumplimiento de las instrucciones dadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La corresponsal, renuente a abandonar la zona de guerra en pleno conflicto, accedió finalmente a desplazarse a Jerusalén de manera provisional pero ha manifestado su voluntad de regresar a Gaza de inmediato, tal y como recogía Infolibre, desde donde tomamos la nota, en la noche del jueves pasado. Un deseo reafirmado en la mañana del viernes tras las descalificaciones profesionales realizadas por la portavoz de la embajada israelí en España, en conversación con compañeros de la sección de internacional de la televisión española. A pesar de que un comunicado citado, la portavoz Amutal Roguel afirme que las crónicas dramatizadas de Yolanda Álvarez, empezando por el abuso de adjetivos y siguiendo por las muy cuidadas puestas en escena, esto es un paréntesis mío, las puestas en escena supongo que dirán que la periodista bombardea Palestina, destruye las casas, los hospitales y ahí monta las cámaras para filmar, lo que Hamutal Roguel llama puestas en escena. Resultado de un casting y selección de escenarios al dictado de los intereses de Hamas, son sin más el producto de un activista. El activismo político no es desde luego periodismo y transmitir propaganda no es informar, dice la vocera de la embajada israelí. Para la dirección de informativos se trata de un asunto de escasa relevancia, ya que se queda en las redes sociales, una postura criticada con dureza por numerosos trabajadores de la redacción. Así lo resumían Paco Audije, veterano corresponsal y enviado especial de la televisión española. En las coberturas de guerra, siempre el bando más poderoso acusa a los invadidos, a los enviados especiales. Dice, Israel hace lo mismo con el periodismo más veraz. Por su parte, el Consejo de Informativos ha emitido un comunicado en el que defiende el trabajo profesional que se está realizando desde Gaza, que está realizando Yolanda Álvarez, que considera extraordinario, un trabajo que permite a los espectadores de la televisión española conocer con los datos recogidos por ella y su compañero reportero gráfico sobre el terreno, los efectos que producen en Gaza los ataques de Israel. El órgano de representación de la redacción reclama de la dirección de los servicios informativos que defienda, como es su obligación, ese impecable trabajo y que exija de la Embajada de Israel en España, de forma directa y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, una rectificación pública de las gratuitas y graves acusaciones que han hecho a la portavoz de la representación diplomática hebrea en España. Por último, el Consejo demanda el inmediato regreso a Gaza de esta enviada especial, que salió de la franja cumpliendo órdenes de la dirección de la corporación RTVE. Hay que insistir una vez más en que en las zonas de conflicto los periodistas y reporteros son la única garantía de información objetiva, neutral, sobre lo que ocurre. Su testimonio es fundamental para satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos. Esto es parte de el comunicado que sacó Infolibre y también estaban los comunicados del Consejo Informativo de TV Española. Pero lo importante es, nada, dar otras visiones sobre un conflicto del que ya se habló mucho y que no es la primera reportera que es atacada, a veces físicamente. De hecho, el ligar a un periodista con Hamas, una organización que al entender de muchos está resistiendo la ofensiva israelí, genera en los cavernícolas que habitan Israel y algunos fanáticos agresiones físicas a periodistas que están cubriendo el conflicto, ya sea en Palestina o del lado israelí. También la CNN ha despedido corresponsales, también ha pedido de Israel. Muchos, no por lo que daban al aire por los medios, sino por lo que hacían desde su Facebook, su cuenta de Twitter, donde algunos periodistas que no podían salir de las editoriales que sus canales los obligaban a tener, se desahogaban por las redes sociales, y parece que eso también está prohibido y fue causa de múltiples despidos en corresponsales de guerra o corresponsales de genocidio, como quiera llamárselos, en Gaza y en Israel. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical y volvemos con una conversación con Carlos Antón? Esperamos poder encontrarlo, quien nos va a poner un poco al tanto sobre lo que está pasando en Ucrania, en Palestina y por qué estas luchas tan beligerantes contra estos pueblos oprimidos. Muy bien, vamos a un temita musical, a un refresco musical, como dice el compañero David. Vayamos. Vivo para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad sangro, lucho y pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Sadas de manera su vida juntos, levantando el asunto. Bueno, seguimos en Che Compañero y estamos en comunicación telefónica con Carlos Antón, que nos va a dar un pantallazo de lo que está pasando hoy día en Ucrania e Israel, o en Palestina para ser más exacto. ¿Me estás escuchando, Carlos? ¿Cómo andás? Hola, Carlos. Hola, ¿cómo andan, compañero? Bien. Bueno, un gusto tenerte al aire. Y comentaba que nos ibas a dar un pantallazo de la situación tanto en Israel como en Ucrania y los intereses que se están tejiendo en esta invasión a Palestina y en esta intentona de independencia que se está dando en Ucrania. Sí, exactamente. Bueno, no sé por dónde querés empezar y cómo tenías preparado el bloque. Bueno, primero saludarlos a todos ustedes, saludarlos a Roberto, que sé que está escuchando desde su casa porque anda medio enfermucho, pero bueno, todo bien. Y empiezo. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Empiezo con una pregunta que nos hacemos todos, que es, ¿qué tienen en común las guerras que se dan en forma simultánea en Ucrania, en Gaza, en Irak, en Siria y en Libia? Entonces, la primera respuesta sobre el qué tienen en común es que es una guerra de Occidente, de imperialismo yanqui, del imperialismo de los países de la Unión Europea, la OTAN, contra Rusia-China. Pero son guerras donde no se atacan directamente, sino son guerras donde los que sufren las guerras son los pueblos del tercer mundo, y como tantas que estamos sufriendo en los últimos tiempos, o sea, los grandes países centrales dirimen sus diferencias interimperialistas entre pero usando de campo de batalla a los pueblos del tercer mundo. Sería como una... Esto es como un primer pantallazo. Sería como una... Pueden cortarme en cualquier momento con preguntas o lo que sea, pero traten de hablar un poco fuerte porque se les escucha bajito. Dale. No, decía que sería como una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Sí, se está hablando de una nueva guerra fría. En realidad me parece que no es tan guerra fría, más bien que es bastante caliente. Lo único que no llegan a atacarse directamente Rusia contra Estados Unidos o lo que fuera. Pero, por ejemplo, el derribo del avión en Ucrania, del Boeing 777 de Malaysia Airlines, que fue derribado con un misil, en última instancia lo que intenta Ucrania es involucrar a la Unión Europea y a la OTAN en la guerra terrestre contra Rusia. Pero esto, digamos, es la parte, ¿cómo diría?, la parte bélica de las noticias. El problema es qué es lo que está atrás. Y lo que está atrás es mucho, es complejo y se cruzan razones, inclusive razones históricas. Pero en un primer recorte, lo que podemos decir que lo que está atrás es una gran... tiene que ver con el tema energético y tiene que ver con el gas y tiene que ver con el petróleo, pero fundamentalmente en este momento y en esas regiones con el gas. Para clarificarlo, la zona donde está asentada el Medio Oriente, digamos Siria, Palestina, Israel, el norte de África, la zona de Egipto, toda esa zona está asentada sobre un gran campo de gas natural. Ese gran campo de gas natural continúa hasta en la plataforma marítima del Mediterráneo Oriental. Y esto no es algo que se sabe desde hace tanto tiempo. O sea, las potencias occidentales lo sabían desde el 99, por ahí. En Siria, recién en el verano de 2013, el gobierno sirio tuvo conocimiento de que se había descubierto gas en su territorio, con lo cual empezaron a entender un poco más toda la guerra de agresión que llevó la OTAN a través de las bandas armadas terroristas de Al-Qaeda y de los ultrafundamentalistas islámicos para derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. Siria tiene una alianza no solamente con Irán y con Irak, sino además tiene una alianza con Rusia. O sea, Rusia, si algo ha impedido que la OTAN desembarque con tropas propias en Siria, es los acuerdos militares y el armamento militar que tiene el gobierno sirio, que le entrega, que le vende Rusia. En el caso de la guerra, ahora que estamos viendo del genocidio que hay en Gaza por parte de Israel, además de todas las razones históricas de que Israel intenta construir el gran Israel, que es un objetivo del sionismo, del sionismo como sector más reaccionario de la comunidad israelí, o sea, acá no tiene nada que ver el tema de los judíos, de los musulmanes, de los cristianos, o sea, una cosa son las religiones y otra cosa son las decisiones políticas de los sectores en el poder. O sea, es tan reaccionario un católico que esté sentado en cualquier lugar de Occidente como un sionista sentado en el gobierno de Israel. Claro. Entonces, digo, además de las razones históricas que tienen los sionistas para sacar de Palestina al legítimo pueblo palestino, al legítimo habitante de Palestina, ahora se suma que Gaza está sentada, vive sobre un gran campo de gas natural. O sea, si habían motivos para masacrar palestinos, y lo digo muy así, para que se entienda, desde parte de Israel, ¿no? Sí. Ahora tienen otro motivo. Encontraron otro motivo, un motivo económico. Por suerte, el pueblo palestino resiste y la ofensiva terrestre que desató el 14 de julio, el 17 de julio, el gobierno israelí sobre Gaza entró en un plan de fracaso total. O sea, los mismos ministros y generales israelíes están reconociendo que la ofensiva ha fracasado y a partir de este domingo en el sur de Gaza comienzan a retirar al ejército israelí, que hay que decir ha tenido alrededor de 100 muertos en combate, varios heridos, aviones derribados, helicópteros derribados, tanques destruidos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto es tan así? O este 17 de julio que hacía yo referencia de la invasión terrestre, es el mismo día que también derriban el avión de Malaysia Airlines sobre Ucrania. O sea, yo no sé si alguien se puso de acuerdo para armar todo desaguisado, pero es así. De cualquier manera, tenemos gas y intenciones de la OTAN y de Israel de que el gas que hay en Palestina lo maneje el imperialismo. Entonces ahí está toda esta cuestión sobre Gaza, está el ataque sobre el Líbano, los sectores, el ataque sobre Siria, también en el norte de África, pegando un saltito, en Libia hay una suerte de guerra interclanes, intertribus, para ver quién controla los campos de petróleo y los campos de agua dulce que hay en Libia, para poder negociar mejor, en mejores condiciones con los países de la OTAN. Yendo para el lado de Ucrania, lo que es la República Popular de Donetsk, que está en el oriente, que se ha independizado hace poco de Ucrania, ¿sí? Sí. Hola. Sí, te escucho, Carlos. Te escucho muy bajito, así que vas a tener que gritar porque para cortar mi monólogo. Sí. No, ¿qué te parece si adelantás un poquito lo que vas a tratar en el próximo bloque y vamos a un refresco musical y después seguimos con lo que es el conflicto que Dale, se está desarrollando en el tema musical Ucrania. Y me llamás. Dale, un abrazo, Carlos. Quédate ahí, ya te llamamos. Bueno, estamos hablando con Carlos Antón, integrante del MULC, y nos estaba poniendo

26 de junio. Todos. Todas al puente. 11 horas, Puente Pueyrredón. Acto central. A 12 años de la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de junio. En la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante. Julio arde rojo. De manera su vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Martes de 19 a 21 horas, Che Compañero, compartimos con vos las luchas y las dignidades. FM La Mosca. Que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Bueno. Una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verse vida juntos. Bueno, acá estamos de vuelta en Che Compañero. Hoy lunes 4 de agosto son las 19 horas con 46 minutos. Y el compañero Andrés tiene algo para comentarnos. Sí, el programa anterior hicimos un especial por el aniversario de la Revolución Nicaragüense y habíamos hablado que íbamos a ligar un poco esto con lo del periodismo, los lugares de conflicto. Y allá lejos y hace tiempo Cortázar había sacado un librito con escritos de él sobre la Revolución Nicaragüense. Y había uno de esos artículos que hablaba de las batallas desiguales. Y mencionaba que en una reciente declaración, hablando por aquellos años, por 1983, por varios conocidos escritores latinoamericanos, entre ellos Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, se acusaba a Estados Unidos de haber desencadenado contra Nicaragua una guerra que se califica de reaccionaria, inhumana e inmoral. La moral poco ha tenido y tiene que ver con las guerras, pero en este caso la conducta y los procedimientos que aplica el gobierno de Ronald Reagan, estrechamente paralelos a los que practica en El Salvador, merecen de ser conocidos por quienes solo cuentan con la información periodística en la que la inmoralidad de esa política suele pasar inadvertida frente al sonido y la furia de los hechos de armas. De todas las calificaciones que recibe esa guerra por parte de los firmantes de la declaración, la de inmoral es sin duda la más grave porque en ella se resumen de alguna manera todas las otras. Y esto no solo porque la visión oficial que se da como pasto cotidiano a millones de norteamericanos es de una inmoralidad total, sino que con escasas excepciones la información periodística independiente de ese país coincide con lo profundo, con la geopolítica del sistema y de hecho lo avala, a pesar de sus críticas frecuentes y sus pretensiones de objetividad y de verdad. En ese sentido, la autopsia de cualquier artículo independiente de diarios tan influyentes como el Washington Post o el New York Times muestren de inmediato a quien sepa manejar el bisturí mental el grado de inmoralidad que subyace en los artículos aparentemente más objetivos. Tomo al azar uno de los de Christopher Dickey publicado en el Post hace pocos días, recordamos estamos hablando de 1981, y que narra sus experiencias en la zona nicaragüense de Segovia, de Nueva Segovia, donde este periodista pasó una semana junto a las bandas contrarrevolucionarias que invadieron a Nicaragua desde Honduras. Dickey tiene en esa suprema habilidad del oficio que consiste en poner todo lo que dice en una especie de balanza de la justicia para que el lector esté seguro de que no tomó partido ni por unos ni por otros. Escucha las afirmaciones, las quejas de los campesinos de esa región y es sumamente moderado en sus juicios. Pero para empezar, como no dice nada de las características aisladas, atrasadas y primitivas de la zona donde se mueve, cualquier lector ignorante de la geografía nicaragüense verá en los campesinos de Nueva Segovia un equivalente de la entera población rural del país. Y en eso reside el primer engaño. Personalmente, ignoro el grado de eficacia que en esa zona pudo tener la campaña de alfabetización emprendida por los sandinistas al otro día de su victoria, pero supongo que fue muy relativo y que una de las primeras consecuencias nefastas del hostigamiento somocista a lo largo de la frontera hondureña es la paralización de los trabajos de post-alfabetización, lo que se suma al enorme retraso que la guerra provoca en los terrenos de la educación y del trabajo, y que está haciendo más duro a Nicaragua que la propia guerra, cosa que sin duda satisface profundamente a los dirigentes norteamericanos. El artículo sigue, pero para no atosigarlos vamos a una pausa y vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Carlos Santón, como les habíamos prometido, y bueno, a ver, Javier, si tenés algo preparadito para escuchar o querés comentarnos sobre la peña. Para llegar a la vida. Se le fue la mano. Una luz rosada, imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera de ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Bueno, al final perdimos comunicación con Carlos. Esperamos en el próximo Che Compañero poder terminar la entrevista. Y para dar cierre a lo que veníamos tratando de Nicaragua, seguir con el artículo de Cortázar, Las batallas desiguales. Y cuando hablaba de las crisis del programa de alfabetización y de muchos planes sociales del gobierno sandinista en la zona fronteriza con Honduras, digamos Nueva Segovia en este caso puntualmente, donde la contra estaba aniquilando tanto a los educadores como al a los pobladores y al ejército sandinista que defendía las fronteras. Y Cortázar continúa diciendo: frente a este cuadro nadie debería sorprenderse de que una parte de los campesinos de la región tiendan a simpatizar con los invasores. Su grado de conciencia política es todavía muy bajo, puesto que la situación en la zona y los frecuentes asesinatos de alfabetizadores y asistentes sociales no ha permitido llevar a cabo el trabajo con la eficacia alcanzada en regiones más accesibles del país. Dickey lo revela claramente cuando subraya en el primer... Dickey lo revela claramente cuando subraya en el primer lugar los intereses económicos puramente individuales de los campesinos, que traducen una ignorancia profunda de las finalidades de la revolución popular y el apego a un estado de cosas atávico del cual el gobierno no busca arrancarlos gracias a la reforma agraria, a la educación y a la participación plena e inteligente en el proceso popular. Cito un párrafo revelador de esta situación harto frecuente en América Central, en cuyas zonas más miserables el dinero es lo único que tiene sentido, y máximo en el caso de estos campesinos, que no son culpables de haber sido relegados e ignorados por 40 años de somocismo urbano y pro-burgués. Dice Dickey: los campesinos se quejan de verse obligados a vender sus cosechas o sus animales a los almacenes del Estado y a precios fijados por el gobierno. O sea, que no entienden aún el plan de reforma agraria, de cooperativas, de incorporación de la economía rural a un conjunto económico que elimine cada vez más las desigualdades sobre las cuales Dickey guarda un perfecto silencio. Se enfurecen, agrega, frente a las tropas sandinistas que le piden la entrega de una parte de sus escasas provisiones y solo le dejan un papel de cambio. No se le ocurrió a Dickey que ese papel es el recibo que se ajustará a las cuentas con arreglo a las disposiciones económicas del gobierno. Pero aquí surge la realidad profunda en la frase siguiente. En cambio, los contras, quienes recibieron plata de Estados Unidos para la contrarrevolución en Nicaragua, pagan en efectivo. Las patrullas con la cual me movía, dice Dickey, en la zona, llevaba consigo el equivalente de varios miles de dólares en moneda local. Y por supuesto, el señor Dickey no se le ocurre preguntarse de dónde salen esos miles de dólares. Espejos de engaños para gente miserable, sobornos irresistibles para quienes viven en un mundo de hambre. La nota sigue y concluye: naturalmente los lectores norteamericanos sacarán del artículo de Dickey y de tantos otros la impresión tranquilizadora de que los sandinistas son impopulares en las zonas rurales. Pocos seguramente serán capaces de sospechar la realidad que se esconde detrás de esta batalla desigual, en la que un proceso de avance popular multitudinario se ve obstaculizado por fuerzas combinadas del dinero y las armas procedentes del extranjero, pero claro, el Departamento de Estado seguirá afirmando que no se mete en los absurdos intentos de Nicaragua. La moral se lo impide, no faltaba más. Dice Cortázar, con fragmentos de un artículo que queríamos leerles para dar cierre al especial que hicimos en el programa anterior sobre el aniversario de la revolución sandinista, que por estos días se han cumplido 17 años. Se nos fue el programa, Javier. ¿Qué hacemos? Lo que podemos hacer es jugar al Don Pirulero o terminar el programa, que ya son 19:59. Bueno, entonces tenemos un minuto para anunciar la peña del sábado que viene. Sábado que viene en el Centro Cultural Manuel Suárez, Hipólito Yrigoyen, 1627, 1625, 1630, es grandísimo. Va a haber una peña a eso de las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Vos llegás tarde siempre, Javier, por favor. Somos pocos y nos conocemos. A las 4 de la tarde voy a estar durmiendo la siesta. Está bien, hace calor. Mentira. Sí. Bueno, nos vamos. Nos estamos yendo, entonces nos estamos despidiendo hasta el lunes de la semana que viene. Y esperamos verlos el sábado a las 10 acá en el Centro Cultural Manuel Suárez para comer unas empanadas, tomar algo y encontrarnos entre amigos y compañeros. Sí, señora. Y como siempre te digo, esperamos tu presencia. Che, compañero, acá en FM La Mosca 93.5, desde la ciudad de Avellaneda, Centro Cultural Manuel Suárez. Chao, hasta el lunes. Radio 93.5 MHz, una radio distinta.